Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Mi nombre es Esteban Pony y en esta semana, comenzando un nuevo trimestre, nuestro amigo y muy querido pastor Humberto Razzi. Pero antes de comenzar, vamos a hacerlo con una oración. Oremos. Padre amante, gracias por tu inspiración que se ha reflejado en la Biblia, que es el camino de la salvación. Acompáñanos en el estudio de hoy, mediante la guía de tu Espíritu Santo, lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Doctor Pony, comenzamos hoy, como decía, un nuevo trimestre, un nuevo ciclo de estudio de la Palabra de Dios, y esto nos va a tener interesados por 3 meses. Vamos a retroceder al comienzo del cristianismo, y vamos a enfocar en uno de los libros del Nuevo Testamento que muestra los avances y los desafíos de la comprensión de la verdad de Dios. Ahorrando el tiempo de televisión, Pastor Razzi, ¿en qué nos vamos a meter en este momento? Es la epístola de Pablo a los romanos, a los cristianos que vivían en esa capital del imperio. Y es importante este estudio porque ocurre 500 años después de que Martín Lutero colocara un cartel en las puertas de la iglesia de la universidad donde enseñaba en Alemania en 1517, justo el mismo mes, 500 años después. Yo no sé si ustedes, amigos que nos están viendo, los agarra por sorpresa, pero Pastor Razzi, ¿cuál es la conexión entre estos libros y la Reforma Protestante? Bueno, hay que recordar que Martín Lutero era un monje agustino, que era también un joven profesor de teología en esta universidad de Wittenberg, tenía 33 años, y como monje había querido vivir una vida santa, una vida de estricta obediencia a Dios, y se daba cuenta de que a pesar de su disciplina, de flagelarse, no podía conquistar su cuerpo, su mente, y vivir una vida limpia delante de Dios. De modo que él estaba estudiando y enseñando Romanos y Gálatas, y él mismo llegó a comprender mejor cómo un cristiano, en base al mensaje de Pablo en Romanos, vive una vida buena ante Dios. Ahora tenemos entonces a otro Pablo, un Pablo no en Galacia como estuvimos viendo anteriormente, en Roma. ¿Qué hace Pablo en Roma? ¿Qué está pasando? Bien, tenemos que hablar bastante de Pablo, porque es el autor precisamente de Romanos, y lo situamos en Roma al final de su tercer viaje misionero, pero antes les escribe esta epístola a los cristianos que vivían allí en Roma. Y esta figura de Pablo es una figura extraordinaria, es un apasionado del Evangelio. De modo que lo situamos allí, era a la vez un hombre que conocía profundamente el Antiguo Testamento, las profecías que habían apuntado a Jesús, y él mismo tiene esa conversión extraordinaria de perseguidor encarnizado a evangelista. Yo diría de perseguidor a perseguido. Exacto. ¿Podría usted desarrollar en ese sentido? Sí, es más, quisiera que para situarlo geográficamente viéramos el mapa aquí. Pablo, como sabemos, había nacido en Tarso, que hoy es Turquía, y había sido formado como fariseo, conocía el hebreo, a la vez se comunicaba en griego y probablemente en latín, era un hombre práctico, sabía fabricar tiendas, de modo que era un personaje especial que nos hace entender bastante lo que estamos estudiando sobre Romanos. En relación al temperamento, la forma de ser, digamos, psicológica, social de Pablo. Yo pienso que lo que él escribe y lo que escribe su compañero Lucas en Hechos nos hace entender varias cosas. En primer lugar, parece que era de baja estatura, porque Pablo viene de Paulus, en latín pequeño. Tenía probablemente, doctor Pony, un defecto físico, tal vez relacionado con la vista. Alguna infección lo había dejado mal. Él lo llama un aguijón en la carne. Y era un temperamento apasionado. Era un hombre con una mente clara, pero también con una capacidad de debate. El hombre presentaba sus argumentos, de modo que intelectualmente Pablo era un personaje brillante, que habría brillado en el círculo romano entre los filósofos y pensadores. Una de las cosas que nosotros podemos pensar, no importa cuál sea nuestra creencia cristiana, y es que Pablo se le reconoce como un misionero. Sin duda. Es un misionero incansable. Era un hombre que tenía una pasión por comunicar la verdad salvadora de Jesús, de ese Jesús que se le había aparecido en el camino a Damasco, que lo había hecho caer enceguecido. Él había sentido que Jesús mismo le había encargado la tarea de compartir esta verdad en ese mundo intercultural que era el Imperio Romano. Y como vemos en los mapas, viajaba de un lugar a otro, primero en lo que hoy es Líbano, Jordania, Turquía, luego Grecia, de modo que era un hombre apasionado por la verdad. Y con el tiempo llegó a Italia, a Roma, y tal vez, y eso nos interesa a los hispanohablantes, a España también, es casi seguro que llegó a España. Ese era Pablo. Y la mayoría de las cartas o epístolas que escribió estaban dirigidas a los cristianos de distintos lugares, distintas iglesias que él mismo había fundado. Muy interesante, muy interesante. Estas actividades, no sé, me da la impresión que nada más revisar las distancias que Pablo tenía que correr o andar implicaba peligro, pero Pablo tuvo de todo tipo de peligros. Hay una cita en que él cuenta eso. Dice, he estado en peligro de muerte repetidas veces, 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. ¿Quiere seguir leyendo? ¿Cómo no? He sufrido hambre, sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué corazón apasionado por compartir la verdad? ¿Y qué riesgo que corrió? Que lo querían matar más de una vez. Imagínense, en alta mar, yo no sé si podría haber podido sobrevivir, y aquí Pablo sobrevive en alta mar. Naufragios, golpes. Bien. ¿Qué aplicación rápida cree usted podría tener esto? Recordarnos que abrazar el cristianismo bíblico tiene riesgo, rechazo, discriminación, peligros, cárcel, muerte. De modo que es un recuerdo para nosotros pedir a Dios que afirme nuestra fe. ¿Le parece que oremos? Por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por el ejemplo de esta columna del Evangelio. Gracias. Da la impresión que no podía ser otro sino Pablo, aunque sabemos que tú tienes también muchos Pablos en aquel tiempo, pero también en nuestra vida. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a imitar lo que Pablo creía en ti, a tener más fe en ti, a tener más confianza del poder que tú nos puedes dar. Sí, para distribuir y enseñar el Evangelio de buenas nuevas que tú trajiste. Porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bienvenidos a su espacio preferido, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana, una hermosa lección impactante con nuestro estimado amigo, el doctor Humberto Rassi. Pero antes de comenzar, vamos a hacerlo con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, porque podemos seguir estudiando la Biblia. Tantos países que por razones diversas no pueden estudiarla. Pero gracias por esta oportunidad. Bendice al Pastor Rassi en su explicación del día de hoy, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Doctor Pony, ayer comenzamos el estudio bíblico de esta semana con nuestros televidentes y esta serie de lecciones se enfoca la atención sobre la epístola que el apóstol Pablo escribió a los cristianos de Roma. Hicimos un resumen muy breve de la biografía de este evangelista extraordinario por su pasión de compartir la verdad salvadora de Jesús en todo el territorio del Imperio Romano. Y hoy vamos a enfocar un poco el contexto cultural en que Pablo escribió esta carta a los romanos. Pastor Rassi, en este momento yo quisiera que entráramos de la leche de niño a algo más sustancioso, porque es una época histórica donde los romanos tenían su manera de alabar a dioses, adaptaban dioses de otro tipo. Los judíos estaban bien presentes en el Imperio Romano. Vemos el surgimiento de un grupo nuevo de personas de origen judío, muchos de ellos, que eran judeo-cristianos, podríamos decir, y un Pablo que está en el medio de todo eso. ¿Qué significa eso para ustedes desde el punto de vista ideológico? ¿Cómo Pablo pudo ir levantándose ahí? La época en que le tocó vivir a Pablo se parecía un poco, y usted lo ha descrito muy bien, a la situación actual en que hay distintas ideologías. En ese tiempo las ideologías filosóficas eran las griegas de Sócrates, Platón y Aristóteles. Había una variedad de religiones porque el Imperio Romano, para no crearse problemas, respetaba que cada región, que cada reino conquistado guardara su religión, adorara a sus dioses con tal de que les pagaran el impuesto. Y como usted decía, está el judaísmo conocido y el cristianismo que surge como al principio se lo consideraba una secta dentro del judaísmo, pero los judíos empezaron a separarse de los cristianos. Es más, los acusaban a veces porque los consideraban herejes dentro de la religión judía. De modo que es una situación de variedad, de tensión, de conflicto en el que le toca a Pablo jugar un papel de explicador, de teólogo que enseña la verdad de Dios. Ese es el conflicto que usted bien ha planteado para esa época. Una situación de tensión hoy en día sería en relación a la autoría del libro de Romanos. Sí, sí, es cierto. Es una de las cartas que no ha traído discusión. Como tenemos copias bastante antiguas de estos manuscritos, no hay duda de que Pablo, por las ideas y por el lenguaje griego en que están escritas, que se parece a las otras, es el autor. La única pregunta que surge a veces es que en el último capítulo, el 16, él envía una cantidad de saludos a 26 personas por nombre, que eran miembros de la iglesia cristiana en Roma. Y algunos dicen, ¿cómo es posible que supiera tal con esos nombres? y los conociera, los describe brevemente. El hecho es que este capítulo 16 estaba en los manuscritos más antiguos y Pablo, que había viajado por muchos lugares, conocía a mucha gente y la saluda cariñosamente. Muy bien. Tenemos esta situación ya de tipo histórica. Tenemos aclarado la autoría, pero a mí me gustaría que usted profundizara un poco más acerca de la circunstancia en que Pablo está redactando esta carta o probablemente dictándosela a un escribano, por ejemplo. Correcto. Bueno, el mapa que tenemos aquí en la pantalla nos ayuda un poquito. Nos permite ver a la derecha Tarso, donde él se había educado, donde había nacido. Pero tenemos que movernos hacia la península griega y encontrar allí Corinto, que era una ciudad importante en esa península. Está Pablo allí, al final de su tercer viaje, está trayendo ofrendas para los cristianos pobres en Jerusalén y se detiene allí. Él había fundado la iglesia en Corinto en su segundo viaje, seis años antes. Y ahora, desde ese lugar, escribe probablemente en el año 57 o 58 de nuestra era, esta carta a los creyentes cristianos de Roma. Quisiera hacer un paréntesis. Usted ha visitado esos lugares, ¿verdad? Los visitamos con Julieta y fue una excursión privada con nuestro propio vehículo y empezamos en Filipos y pasamos por Tesalónica, estuvimos en Corinto. Es una visita que no la puedo borrar de mi recuerdo porque es tan emocionante estar en esos lugares y ir leyendo los hechos de los apóstoles que va describiendo todo ese itinerario. Debe ser emocionante leer la Biblia, el Nuevo Testamento en este caso, después de haber visitado esos sitios, ¿no? Sí, encuentra allí una relevancia especial. Pero seguramente los amigos están más interesados ahorita, a lo mejor, en, ¿cómo podríamos decir?, lo que motivó a Pablo a redactar. Es importante eso. Romanos. Sí. En primer lugar, él quería anunciar una visita que quería hacer a Roma, el corazón del imperio. Quería ahí también afirmar el cristianismo. Iba en camino a España. Le dice, yo quiero seguir de allí, tal vez conseguir algunas donaciones para que el evangelio también llegue a España. Les quiere presentar un estudio razonado de cómo obtener la salvación por la fe en Jesús y también prevenirlos de algunos cristianos judaizantes que iban a visitarlos o ya los estaban visitando, tratando de confundirlos. Muy bien. ¿Usted podría rápidamente, en forma sucinta, decirnos cuáles son las ideas principales de este libro? Bien, veo que se nos está avanzando el tiempo. Todos los seres humanos hemos pecado, estamos alejados de Dios, estamos condenados a la muerte porque somos impotentes de salir de nuestra situación y todos los esfuerzos que hacemos por cumplir la ley perfectamente están condenados al fracaso. Por eso Dios ha enviado a su Hijo, que ha muerto en nuestro lugar. Y tal vez las últimas ideas las tenemos allí en la pantalla, no sé si usted quiere mencionarlo. ¿Cómo se alcanza la salvación y el perdón? Por ejemplo, el punto 5, solo Dios puede remediar nuestra situación. El punto 6, solo nos pide la fe en Jesús para recibir el perdón. Punto 7, esta transformación nos capacita para vivir una vida de gratitud. Bien, tenemos que terminar lamentablemente este resumen. Yo diría que el aceptar a Jesús como Salvador transforma nuestra vida, transforma tu vida y la mía, y también nos convierte en testigos y misioneros, que fue la experiencia de Pablo. Y con eso entonces vamos a orar. Amante Padre, gracias por esta epístola de Pablo, escrita con el corazón, mostrándonos cómo el amor tuyo, la fe en Jesús, nos pueden salvar. Queremos aceptar con nuestros oyentes esa gracia y lo pedimos todo y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana, lección especial con nuestro querido amigo, el pastor y doctor Humberto Rassi. Pero antes, una oración. Amante Padre y Dios que estás en los cielos, alabamos tu nombre por tu amor a nosotros, por este mensaje de la Epístola a los Romanos que nos llega tan claro. Tu palabra es una luz en nuestro camino. Acompáñanos con estos televidentes a repasar esta parte tan hermosa de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Doctor Pony, en los primeros 2 o 3 días hemos estado estudiando estos 2 temas. En primer lugar, Pablo como un misionero valiente, totalmente dedicado. En segundo lugar, ayer tratamos de resumir las ideas principales de su epístola a los Romanos. Hay unas expresiones claves que aparecen allí que vale la pena mencionar. Palabras que han entrado al vocabulario del cristianismo. Justificación por la fe, la gracia de Dios, la diferencia entre salvación y redención, la tensión entre la fe y las obras en la vida cristiana, la lucha interna que tenemos todos entre la carne y el espíritu, y también el concepto de elección y predestinación que se va a estudiar más adelante en el trimestre. De modo que hoy vamos a avanzar un poquito más en nuestro estudio de esta epístola. A mí me llama la atención, Pastor Rassi. Para mí es como lógico que comenzó en Judea, Samaria, Antioquia, esa parte que usted decía de Turquía, pero Roma como que se les adelantó a Pedro y a Pablo. ¿Cómo entendemos esa comunidad? Es posible que después del día de Pentecostés, algunos de los judíos que habían venido se convirtieron por la predicación de Pedro y regresaron a Roma, y ahí se plantó la primera congregación. Y posiblemente otros se iban convirtiendo y congregándose en esta enorme ciudad que era Roma, con casi 1 millón de habitantes, que seguía creciendo porque venía gente de todo el imperio. Y la mayoría de los cristianos de la congregación de Roma, a medida que fue creciendo, eran gentiles conversos, aunque había también algunos judíos que se habían convertido. De modo que era una especie de microcosmos del imperio. Varias nacionalidades, grupos étnicos, idiomas, todos congregados allí, esclavos, miembros de la nobleza, una congregación muy interesante. Eso está muy interesante, pero estoy seguro que usted, amigo y amiga que nos está viendo, quisiera preguntarle al Pastor Rassi cómo comenzó el libro de Romanos. Bien. Es una linda introducción que vemos aquí en la pantalla y que dice en los primeros versículos: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras, este Evangelio habla de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Ya comenzamos con 2 términos que ustedes seguro tienen en mente porque no estamos acostumbrados. Eso de siervo y esclavo. Explíquenos. Pues sí, siervo originalmente es sencillamente esclavo, doulos en griego. Y en ese tiempo había, doctor Pony, 2 clases de esclavos. El primer tipo más común, era una especie de animal, de un mueble que se había comprado y estaba totalmente sometido al capricho de su dueño. Una situación tristísima. El segundo, había un grupo pequeño de esclavos que con su trabajo habían podido comprar su manumisión, su libertad, o que en el testamento el dueño los había dejado libres, pero que querían seguir conectados porque muchos de ellos eran maestros de los hijos de su amo. De modo que uno se queda pensando qué tipo de esclavo se sentía Pablo. Obviamente un esclavo liberado que había elegido quedarse muy cerca de Jesús. Otra cosa que puede estar en el pensamiento de los televidentes, otras dos palabras, llamado y apartado. Pablo tiene una convicción clara de que Dios lo ha llamado para una misión específica. No se puede olvidar que en su primera parte estaba en contra de los cristianos, hasta que Jesús se le aparece y le dice, estás perdiendo el tiempo, Pablo, yo tengo otro plan para ti. Se convierte y se convierte en un misionero, un evangelista apasionado de palabra y también por escrito. La otra cosa es sentirse apartado. Usted tiene su profesión como médico, ¿no es cierto? Sí, cómo no. Se siente llamado y se siente elegido por Dios para llevar. Yo he sido maestro, sentí esa vocación de enseñar. De modo que es muy lindo eso, de sentirse llamado y apartado. Y creo que Dios tiene para ti, amigo que nos escuchas, una misión también. Encuéntrala y el Espíritu Santo te va a llevar a tener éxito. Pastor Horacio, usted tenía un comentario acerca de otro pasaje. Sí, en el versículo 7 de este primer capítulo dice lo siguiente, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Dos palabras claves aquí, Dios nos ama y Dios nos llama a ser santos. Este concepto de santo, tal vez podemos poner en la imagen, el diccionario de la Academia de la Lengua tiene como 16 definiciones de santo. Uno es perfecto y libre de culpa, los cristianos no somos así. Segundo lugar, en el mundo cristiano, de la persona a que la iglesia la declara tal y que manda que se le dé culto universalmente, tampoco. Dicho de una persona de especial virtud y ejemplo, hacia eso queremos llegar. Pero la cuarta me parece la más propia, que está especialmente dedicado o consagrado a Dios. Qué importante es esa expresión final, porque a uno le permite entender tantos héroes en la Biblia imperfectos, sin embargo, como que estuvieran en el proceso de ir cambiando en la manera que conocieron a Dios. Es muy interesante la paciencia que Dios tiene con nosotros. La conciencia, el Espíritu Santo nos habla permanentemente allí, nos invita a acercarnos a ese ideal que tiene ya en mente Dios para nosotros. Un poco quisiera llevarlo a la medicina. En el caso de la pediatría, una mamá que ve en el hijo, no el que está haciendo sus necesidades, sino el potencial de ser un hombre, una mujer madura. Es muy linda esa explicación porque es así como Dios nos ve a nosotros. Elena de White dice que Dios nos ve no como somos, sino como podríamos llegar a ser, influidos cuando aceptamos su gracia. Pastor Rassi, la aplicación práctica hoy en día. Como seres humanos y como cristianos, Dios nos llama a ser santos. Te llama a ti, querido amigo, a recibir su salvación y a seguir su ejemplo. Y nada nos puede separar de Dios. Nada puede impedir que el Espíritu Santo siga hablando a nuestra conciencia. ¿Le parece si oramos? Por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esa oportunidad, porque no nos ves al principio en nuestras imperfecciones, sino en el potencial de lo que tú quieres para nosotros. Sí, Señor. Permítenos, Señor, estar contigo, estar en el hogar contigo, para que podamos ser esa persona que tú quieres desarrollarnos en completa, en plenitud y en abundancia de bienes. Porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana, lección especial con nuestro invitado especial, Pastor Razi. Pero primero vamos a comenzar con una oración. Señor que estás en los cielos, gracias por la oportunidad de este estudio. Bendice el transcurso de él y cada uno de los televidentes que nos está viendo y escuchando. Amén. Porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amigo Dr. Pony, hemos visto ya bastante de esta lección introductoria. Hemos visto cómo Pablo había ido estableciendo congregaciones cristianas en la parte este del Mediterráneo. Y ahora llegamos a un cambio de frente cuando se pone a escribir la epístola a los romanos. Empieza a dirigir su atención a nuevas fronteras, hacia el occidente del Mediterráneo. Y ahí está pensando en Italia, en Roma, pero también en España y tal vez en Francia, en todas las colonias romanas de ese lugar. Quería plantar la semilla del Evangelio allí donde no había llegado. ¿Usted, en su estudio y conocimiento, considera que este era el motivo de escribirle a los romanos, como que Roma fuera su catapulta, su punto de desarrollo de lo que venía? Así es, él mismo lo dice: quiero visitarlos a ustedes, cristianos de Roma, en camino a España, donde hay colonias que yo quiero también conozcan el Evangelio. Y probablemente quiere dos cosas: quiere estar seguro de que los cristianos de Roma entienden bien el Evangelio, están cimentados, y que tal vez den alguna ofrenda que le permita viajar a su destino en España. Ahora, ese plan de Pablo, tengo la impresión que sufre un cambio radical, Pastor Razi. Así es. Sus compatriotas enemigos lo venían persiguiendo, provocan un alboroto en Jerusalén cuando él lleva las ofrendas para los cristianos pobres, y lo van a matar. Curiosamente, los romanos los rescatan y los salvan, le salvan la vida, porque lo iban a despedazar. Y entonces lo ponen preso porque no saben bien qué hacer con este hombre. ¿Por qué tanto odio? Y está 2 años preso en Cesarea y finalmente se cansa. Dígame cuando Pablo dice que él es ciudadano romano. Claro, se asusta. Y uno de ellos le dice: a mí me costó un montón de dinero. Dice: yo lo tengo gratis, yo nací en Tarso. Así que pide que se lo juzgue en la sede del imperio, en Roma. A veces cuando nosotros hablamos con otros amigos cristianos, da la impresión de que entendemos a Pablo y Pedro como haciendo una obra misionera junta. Pero la experiencia de Pablo aquí se diversifica o es diferente. Sí, Pedro sigue atendiendo a los creyentes judíos principalmente, mientras que estratégicamente divide la atención de Pablo a los gentiles, que era su pasión, a lo que se sentía llamado. Y es muy interesante leer los últimos capítulos de Hechos, en que muestra ese viaje hacia Roma, donde sufre un naufragio, casi pierde la vida. Pasan 3 meses en Malta, pero finalmente llegan a Italia. Desembarcan, ¿y qué pasa? Bien, van caminando y ya ha llegado la noticia a los cristianos de que aquí viene Pablo. Y como leemos en este pasaje, se enteran de la situación, lo esperan en las afueras de Roma, en el Foro de Apio y las Tres Tabernas. Y dice aquí Lucas: al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. O sea, era una persona ya mayor, venía de un naufragio. Venía preocupado por lo que iba a pasar. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se les permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. ¿Podría Pastor Rassi darnos una idea de la Roma de ese momento? Era una Roma espectacular, con 1 millón de habitantes, amplias avenidas, pavimentadas con piedras, había grandes edificios públicos, termas, acueductos, teatros, coliseos. Había un circo máximo capacidad para 150.000 espectadores. Una cosa espectacular. Un historiador dice que Roma era la corona bella del imperio y era también la cloaca del universo. Ahí había una congregación cristiana con todos sus problemas. ¿Durante cuánto tiempo estuvo Pablo en esa ciudad? Lucas otra vez responde allí, dice que estuvo 2 años completos en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a verlo. De modo que, como no había cometido ningún crimen terrible, era un cristiano tranquilo. Era libre. Estaba prácticamente libre para recibir a la gente y desde allí aconseja, escribe. Desde esa primera prisión escribe la epístola a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y una carta muy personal a Filemón. En ese tiempo, con un soldado atrás de él todo el tiempo cuidándolo, ¿qué más hizo Pablo en esos 2 años? Bueno, llega un momento en que lo dejan libre. No hay acusación aquí, libre. Y es casi seguro que en ese tiempo se cumplió el sueño de llegar a España y plantar la verdad entre las colonias romanas, el Evangelio de Jesús allí. Luego lo vuelven a encarcelar. Debe haber pasado algo dramático históricamente o religiosamente, porque todo se echa a perder y va en contra de Pablo. Probablemente el factor desencadenante fue Nerón, que era un hombre realmente enfermo mental, que se cree casi con seguridad que incendió Roma, tal vez para reconstruirla. Y cuando el pueblo se levantó contra él, empezó a acusar a los cristianos y en ese momento volvieron a encarcelarlo a Pablo en una cárcel subterránea que pudimos visitar una vez con Julieta, que realmente nos emociona, rodeado de piedras, con los pies en el fango, en sus propias necesidades. Y finalmente Nerón da la orden de ejecutarlo a él y también a Pedro, como veníamos diciendo antes, a Pedro, que también había llegado a Roma. Pastor Rassi, todavía nos queda un corto tiempo. ¿Qué aplicación práctica tiene usted para aquellos cristianos que han pasado una vida de conversión y disfrute espiritual y ahora viene un revés al final de nuestros tiempos? Pablo soñaba con llegar a España y llegar antes a Roma libre. Llega preso y finalmente lo ejecutan allí. Más de una vez, amigos televidentes, no logramos en esta vida lo que anhelamos. Deseamos salud y nos ataca una enfermedad. Deseamos éxito en nuestro trabajo y nos despiden. Queremos tener una linda familia y nuestros hijos se vuelven rebeldes. Pablo nos da un ejemplo de un cristiano que acepta lo que Dios permite que ocurra y no abandona su fe, se mantiene fiel. Así que tal vez con ese pensamiento podemos orar. Amante Padre, gracias por este ejemplo de Pablo, que no logra el sueño de llegar libre a Roma. Llega preso, acusado falsamente, y sin embargo no se queja. Danos, Señor, esa fe, la fe de Pablo, de ser fieles a ti, no importa las circunstancias, porque tú nos tienes un futuro asegurado a través de la muerte y resurrección y ascensión de Cristo. Amén. Ese es nuestro deseo para nuestros televidentes y para el doctor Pony y también a un servidor. Amén. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana, lección poderosa en relación a Pablo con nuestro amigo e invitado especial, el pastor y doctor Humberto Razzi. Pero antes vamos a hacerlo con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este estudio, por las lecciones que podemos aprender en para nuestra vida práctica. Gracias. Gracias, Señor. Bendice este momento, bendice cada uno de los televidentes que ven y escuchan este programa, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amigo Pony, llegamos al final de esta serie de 5 estudios sobre la epístola de Pablo a los cristianos de Roma. Hemos reflexionado sobre la pasión misionera de Pablo, los temas principales que aborda en esta epístola a los romanos. Hemos entendido algunas de las expresiones, cómo llega a Roma, y ahora vamos a hacer el cierre y a reconectarlo con algo que estudiamos al principio, ¿verdad? ¿En qué nos vamos a enfocar hoy? Pues vamos a ampliar el tema que tocamos el primer día, conectando a la epístola a los romanos con el pensamiento de Martín Lutero. Como sabemos, Lutero era un monje agustino, profesor de teología en la Universidad de Wittenberg. Vivió entre 1483 y 1546. En su juventud había estudiado derecho, quería ser abogado, el padre lo animaba. Pero un día, cuando regresaba de la visita que había hecho sus padres, lo tomó una tormenta seria de lluvia y rayos, y un rayo cayó cerca, asustó al caballo en que venía, lo arrojó a la tierra y allí oró a Dios que le salvara la vida. Y le dijo: Señor, si tú me salvas la vida, yo voy a servirte plenamente. Una de las cosas cuando uno estudia la vida de Lutero, me llama la atención, entiendo de que él fue un sacerdote, fue teólogo, él fue fiel a la orden de los agustinos. Usted ahora me está enseñando de que era también un abogado, por lo menos en formación. Pero, ¿qué lo impulsó? Y yo creo que ese es el punto que el televidente quiere entender un poco más. ¿Qué impulsó a Lutero a criticar y al redactar esas 95 tesis? Lutero tenía una lucha interior. Él venía enseñando teología, enseñando a la epístola de los romanos y la de los gálatas de Pablo, y sentía que en estos pasajes no se prestaba atención a la vida, a ganar la salvación por las obras. Él lo había tratado de hacer, de modo que tenía esa lucha en la mente, pero el factor desencadenante fue que a su ciudad de Wittenberg y a otras ciudades vecinas venían sacerdotes vendiendo indulgencias, y que la gente pobre se agolpaba para comprar indulgencias. Y eso le chocaba a Pablo. En ese caso a Lutero. A Lutero, justamente, sí. Que había estudiado a Pablo. Exacto. Las indulgencias, esa es otra palabra que uno no está acostumbrado a oír. ¿Qué nos dice? Eran unos certificados que se podían comprar por cierta cantidad de dinero y que permitía que uno obtuviera con esa compra el perdón de los pecados y quedar libre de toda culpa y castigo. Y ese certificado también se podía aplicar a los que estaban muertos para sacarlos del purgatorio o el infierno. Y claro, eso se prestaba muchísimo abuso. Hay una cita aquí en la predicación de John Tetzel, que era el que venía vendiéndolas, era un dominico, y aquí tenemos en la pantalla el argumento que él usaba ¿No oís las voces de vuestros padres y familiares difuntos clamando, tened compasión de nosotros, porque estamos sufriendo grandes castigos y dolores? ¿Vosotros podéis librarnos de estos sufrimientos? Os hemos traído al mundo, alimentado, cuidado y dejado nuestros bienes temporales. ¿Por qué nos tratáis tan cruelmente cuando con una pequeña contribución podríais librarnos? Casi se creaba como una especie de complejo de culpa si no se colaboraba. Claro. Ahora, la otra parte, las 95 tesis. Era un estilo propio de una ciudad universitaria. Lo que colocó Lutero en la puerta de la iglesia de Wittenberg, la iglesia de la universidad, era una serie de preguntas y respuestas que tocaban el tema de cómo los cristianos pueden alcanzar salvación y también criticaba las indulgencias, porque él estaba yendo en su pensamiento cada vez más cerca de que la salvación se recibe por fe en Jesús, la justificación por la fe. Y alguien tradujo ese largo documento al alemán y la idea en que eso empezó a conocerse. Al año siguiente, Lutero mismo publicó un librito resumiendo esas ideas. ¿Y cuáles serían las ideas principales que tenía Lutero? Bien, las ponemos aquí en la pantalla. Primero, la Biblia es la única base para las creencias y la vida del cristiano. Dos, Cristo es el único camino para alcanzar la salvación que se obtiene por la fe en su sacrificio. Y tres, Cristo es la cabeza de la iglesia, no un ser humano. Él veía estos ejemplos de gente que venía ahí vendiendo la salvación y él se avergonzaba como sacerdote y como profesor de teología. Hay una situación aquí que usted apenas la mencionó al principio, la conexión entre Pablo con su libro a los romanos y Lutero. Claro, Lutero que venía estudiando y enseñando la epístola versículo por versículo, encuentra entre otros pasajes este que vemos en la pantalla, donde habla de la esencia de la justificación por la fe. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Este es el pasaje clave. La salvación es gratuita. Todos hemos pecado y todos podemos recibirla por la gracia de Dios. Qué hermoso es entender esto. Para algunas personas, un héroe, vamos a decir cristiano, es el centro. Para muchas personas, un líder religioso es el centro. En este caso, para Lutero, su centro fue el Pablo que veía en Dios la posibilidad de salvarse por la fe sola. Lo veo como una invitación para nosotros, no ver a nuestro líder religioso como una especie de razón de adoración, sino a Dios. Así es, a ese Dios que nos ama de una manera que no alcanzamos a comprender, que tiene una gracia que te extiende a ti y a nosotros de perdonar nuestros pecados, de darnos un registro limpio en el cielo. Por eso estamos tan agradecidos a Dios por esa gracia que se manifestó en la vida, muerte y resurrección de Jesús. De modo que esa es la invitación que te extiendo a ti, amigo. Acepta esa gracia salvadora y prepárate para recibir a Jesús cuando regrese en gloria. Y esa sería tal vez nuestro cierre y nuestra oración, doctor Pony. Vamos a orar entonces. Dios y Padre nuestro, gracias por Pablo. Gracias por su epístola a los romanos. Pero sobre todo gracias a Jesús, nuestra esperanza, que murió en nuestro lugar para justificarnos, para darnos el perdón y para que podamos vivir una vida esperanzada en su regreso y ser ciudadanos en la tierra nueva. Que esa también sea la certeza de nuestros televidentes. Lo pedimos y agradecemos por Jesús. Amén. Amén.